para reflexionar y pensar los problemas de geopolítica en relación a los megaproyectos extractivistas que han venido afectando territorios indígenas, comunidades y poblaciones de trabajadores en regiones no desarrollistas y explotación capitalista. Compartimos con la UACM, con su grupo intercolegiado de investigación en ecología política y de sus colegios de ciencias y humanidades, con la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana y con el grupo de trabajo de ecología política de Claxo, para la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, Asociación Civil, los objetivos de este foro que analizará los megaproyectos del Tren Maya, el corredor transísmico y emprendimientos extractivistas, serán un referente básico en los trabajos que llevaremos a cabo en el segundo Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales y al cual los invitamos a todas y todos muy respetuosamente para participar en el próximo mes de octubre en las instalaciones de la Universidad Veracruzana en el bello puerto de Veracruz, y los invitamos a registrarse en estos días con sendas ponencias y colaboraciones e incluso resultados de este magno evento. Y es que los objetivos de este foro se asocian muy estrechamente a la perspectiva de nuestros ejes temáticos. Uno de estos ejes se denomina precisamente megadesarrollos y nuevos escenarios de conflictividad socioambiental, organizado por Susana García de la UAM, Aida Luz López y Flor Mercedes Rodríguez de la UACM y Manuel Hernández de la Universidad Veracruzana. El eje llama a una reflexión que aporte desde la perspectiva teórica y metodológica de la ecología política al estudio de la complejidad de temas que conforman estos escenarios de conflictividad socioambiental y su articulación con los movimientos de resistencia. La creciente irrupción de los grandes proyectos de desarrollo y sus dispositivos de despojo de los bienes comunes, así como la destrucción del patrimonio biocultural y la privatización de bienes y espacios públicos, son expresión de complejos entramados de poder. Tales megadesarrollos posibilitan la consolidación de un modelo global de acumulación capitalista, y el análisis debería partir de ahí, de los efectos perniciosos y los campos de identificación de actores sociales y políticos, unos que se benefician y otros que salen perniciosamente perjudicados. Constituyen así el verdadero agravio, muchas veces velado, de la disposición de tramas de vida. La anterior situación representa un desafío para incorporar otras categorías de análisis que desde la ecología política contribuyan a pensar de otra manera este tema, en el contexto de un cambio de régimen de progresismo tardío que no se alcanza aún a definir con claridad. Nos interesa entonces en particular el análisis que ustedes hagan de los nuevos escenarios de conflictividad socioambiental generados por la implementación de estos proyectos y la emergencia de movimientos de resistencia, todos los que reivindican una concepción basada en usos y costumbres, como aquellas que plantean proyectos alternativos de ciudadanía y modernización. La Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales felicita pues la iniciativa de este foro y está segura de que los trabajos serán muy fructíferos, que nos darán nuevas pistas de conocimiento indispensable para construir una alternativa popular. Enhorabuena y muchas felicidades.